cielo y me aprendí otro gallo solo pa' olvidarte. Y solo así dejo de odiarte, y solo así puedo evitarte. Chale, creo que no es normal que el peri ya no quiera darle. Yo bien triste con toda madre, y como así que volví a ver el madre. Unos rosones lo que le hace falta, y unos claveles cuando se levanta, y unos besitos en la frente, los apañones en la sala de tus jefes. Esta pide y pide, si me besa más me crece. Acentones de querer sin leche, los detallones como siempre, peliculeando truchas que tus papas no se enteren. Válgame Dios. Fue sa re. ¿No sabiste, suegro? Discusiones, nada que no pueda arreglarse. Ay, qué cabrón salí, mija, no mames. No creas que está tan pelada dejarte. Todo el día la paso bien pegado el phone, esperando tu mensaje, pegándole el blog. Pues mija, ¿qué pasó? ¿O se acabó la relación? Mejor dime que no. Unos rosones lo que le hace falta, y unos claveles cuando se levanta, y unos besitos en la frente, los apañones en la sala de tus jefes. Esta pide y pide, si me besa más me crece. Y entre palo y palo acentones me quedé sin leche. Los detallones como siempre, peliculeando trucha que tus papas no se enteren.